Yo creo que es importante que consideremos que como seres humanos todos nos necesitamos. Tanto hombres como mujeres necesitamos apoyarnos, necesitamos ayuda de los demás. Y pues en la sociedad, en esta sociedad de mujeres, lo que nosotras aprendimos también, que como mujeres necesitamos nuestro propio espacio para poder dialogar, para poder hablar con confianza, para poder expresar también nuestras problemáticas. Y pues bueno, que también entre mujeres nos apoyemos, nos solidaricemos y pues hagamos lo que se pueda por las demás. Yo recuerdo que en el principio de la organización tuvimos el apoyo de tres asesoras, tres mujeres que nos ayudaron a organizarnos, que nos dieron como esa visión de que no solamente nos dedicáramos a producir y a vender, sino que fuéramos viendo qué problemas tenemos como mujeres y fuéramos trabajando en ello. Entonces, una primera cosa que vimos en nuestras compañeras es que no sabían leer y escribir. Entonces, con ayuda de una de estas asesoras, se pidió apoyo a la INEA y se solicitó una compensación para las compañeras que enseñáramos a leer y escribir a las mujeres que no sabían. También el haber logrado capacitación en corte y confección para empezar a hacer otra, bueno, sobre todo hacer bien el corte de una blusa, de un vestido, de cualquier prenda que quisiéramos hacer. Y pues eso ayudó a que se diversificara un poco la artesanía. Y pues para poder salir a la reunión, porque muchas veces las compañeras no tenían el permiso, trabajamos más sobre este tema de derechos humanos, pidiendo el apoyo del marido para que nuestros hijos aprendieran a hacer pequeñas tareas en la casa, para que ya no estuvieran esperando que se les sirviera la comida si ya estaba preparada, que aprendieran ellos a servirse, a lavar su plato, a barrer, a atender su camita, y de esa manera pues colaboraban en el quehacer, pero también nos permitían a nosotras salir más libres de la casa, lo que teníamos que hacer fuera o dedicarnos a hacer la artesanía. Entonces, eso ayudó a que tuviéramos menos carga de trabajo las mujeres, porque ahora los hijos que en ese tiempo enseñamos ayudan en los quehaceres de la casa, o sea, comparten las tareas con la esposa. Entonces, eso es algo bueno que se puede hacer para que no se le cargue la mano a la mujer. Dulce, como la vida cuando soy bien querida.